por fin es viernes. Pues queridos amigos, queridos oyentes, después de esta pequeña pausa, iniciamos ya la segunda hora de Por fin es viernes. Y lo voy a hacer con otro estreno musical. El trío Mareo mezcla pop, electrónica y sonidos latinos. Lo forman Camila, Paula y Ernesto, y llama la atención sobre todo su gira que hicieron por Japón allá por 2019. Ahora que empieza a mejorar el tiempo, ellos nos ofrecen calor. Muchos sectores lo están pasando mal con la crisis del coronavirus, así que para levantar el ánimo a toda la hostelería, con humor, mucho humor, una pincelada de barman. ¿De quién? Los Mojinos Escocíos. Y sí, lo reconozco, también es el barman mi superhéroe favorito. Viajamos al pasado con dos grandes, Mocedades, que junto a Plácido Domingo hacen una versión del clásico Maite Chumía. Tengo una hija con 14 años que está en la edad del pavo. Madre mía, sí, ya sé que son cosas de la edad, como cantaba Modestia Aparte, pero por Dios, a ver si pasa pronto. ¿Y qué más da? Si son cosas de la edad. ¿Y qué más da? Si son cosas de la edad. Eva Ayllón y El Cigala ponen sus voces y música al servicio de la banda sonora de la película Tengo miedo torero, con la canción del mismo nombre. Película, por cierto, basada en la novela del chileno Pedro Lamebel, que está ambientada en el Chile de los años 80 del dictador Pinochet. Torero, tengo miedo cuando se abre tu capote. Tengo miedo, torero. No me negaréis que hoy no estamos ofreciendo música internacional, eso sí, en castellano. Viajamos ahora hasta Cuba con Moneda Dura, que a principios del 2000 popularizó un tema que ya en los 70 había creado Silvio Rodríguez. ¿Te acuerdas de él? El Mayor. Cabalgando, el mayor con su herida, y mientras más mortal pues más debía. Reconozco que yo soy de series y hay una a la que le tengo muchas ganas y que espero que se estrene muy pronto. Han pasado ya 10 años del final de Los Hombres de Paco y parece que por fin Antena 3 lo va a recuperar, además con los mismos actores, Hugo Silva, Michelle Janet, Pepe Nieto, Paco Tous. Así que vamos a recordar aquel tema que popularizaron los Pink Noise llamado Nada que perder. Pues amigos, así de cargadita viene esta segunda hora del programa. Vamos a disfrutar con toda esa música que os he anunciado. Hola amigos de Radio Villegas y el programa Por fin es viernes. Somos Mareo desde Chile. Y los dejamos invitados a escuchar nuestra última canción, Calor. Tu cuerpo me adormece.

salto a tierra el primero porque soñaba con su querer. Ya llego al caserío, voy a volver la venta, sale a recibirme, ¿qué es lo que pudo ser? Murió llorando y suspirando. Plaza, tu arte campea. Nadie en el ruedo te gana la pelea. Bordan tu capa de grana y oro, mi maravilla delante del toro. Y en tu muleta de raso florece rosa de sangre que a cada lazo crece. Y cuando entra matar, capote. Tengo miedo, torero, de que al borde de la tarde el temido grite flote. Pero cuando, torero, juguetea con la muerte, yo me olvido de mi miedo. En ti creo, torero, te jaleo, torero. Somos tu compañía. Siempre la mejor música. Volveremos a salir. Nada que perder. a como no hay derecho de que haya más panadería que bares, y a como no hay derecho de que el whisky cueste más caro que la leche, y a como no hay derecho de que los bares tengan que cerrar tan temprano. Menos mal que para luchar contra tanta injusticia tenemos a... revista y que algún borracho se queda sin dinero, se transforma en camarero. Barman no tiene capa, lleva en el brazo una servilleta, pajarita, pantalones negros, camisa blanca y una tiza en la oreja. Barman es mi superhéroe favorito porque siempre aparece cuando más lo necesito. Barman es mi superhéroe favorito porque siempre aparece cuando más lo necesito. Si alguna vez me encuentro en una dura, yo pego un grito. Y a continuación, con todos ustedes, los sonidos supersónicos de la guitarra de Chicho, auspiciada por la chispa, que es la cerveza que toman los superhéroes antes de salir a salvar el mundo. Se mojea muchísimas veces, sobre todo cuando la gente pide agua porque dice barman que el agua es para los peces. Barman es como un perro San Bernardo, siempre lleva en el pescuezo un barril lleno de caldo. Si se me queda la garganta seca, me invita una cerveza. Barman es mi superhéroe favorito porque siempre aparece cuando más lo necesito. Barman es mi superhéroe favorito porque siempre aparece cuando más lo necesito. Barman es mi superhéroe favorito. Ay, que ve qué buena voz se me ha quedado entre que me hice la vasectomía. Él escucha Por fin es viernes. Es tu radio. Te alegramos la vida. Eras un niño cuando en este jardín lloriqueabas en las tardes de abril sobre la hierba. Tu espalda cansada y tus ideales muy lejos de aquí. ¿Y qué más da? Si son cosas de la edad. ¿Y qué más da? Si son cosas de la edad. Ahora has crecido, eres un lobo de mar que todavía no ha aprendido a remar. Un ser extraño con 15 años. Chico, un hombre, un tipo genial, ja, ja, ja. ¿Y qué más da? Si son cosas de la edad. ¿Y qué más da? Si son cosas de la edad. ¡Arriba todo! ¿Y qué más da si son cosas? cosas de la edad. ¿Y qué más da? Ja, ja, ja. Si son cosas de la edad. Porque la gente se quiere inventar 100.000 razones para hacerte cambiar de tío elegante. ¿Y qué más da? Si son cosas de la edad. ¿Y qué más da? Si son cosas de la edad. ¿Y qué más da? Si son cosas de la edad. ¿Y qué más da? Si son cosas... ¡Vosotros! ¿Y qué más da? Si son cosas de la edad. ¿Y qué más da? Ja, ja, ja. Si son cosas de la edad. Y entramos ya en la última media hora del programa con la potencia musical de los riojanos Tierra Santa. Así suena el grito de la tierra. El fuego vi convertir el aire en muerte al tocar con su calor esta tierra. Cante lo que cante, qué buen rollo transmiten sus temas. Será por eso que es asidua de este programa. Hoy os dejo con el 80 veces a cargo de Rosalén. Hoy me he preguntado 80 veces que por qué sigues presente en mí. Que por qué sigo creyendo que tienes que ser tú quien me hará reír. Entre las novedades musicales de este bloque tenemos una pastelada llamada Chocolate y Nata con Carlos Adnes y Brati, Será por Azúcar. Chocolate y nata hasta que nos derrita el sol. Somos chocolate y nata, México y Alaska, la luna y el sol. Viajamos a la Barcelona de los años 70. Allí nacía una banda de soft rock llamada Época, que luego pasarían a convertirse en Santa Bárbara. Trágicamente, salvo su líder y cantante Enric Millán, el resto ya nos ha dejado, pero su música perdura para siempre. Así sonaba en los 70, Ponte una cinta en el pelo. Ponte, niña, una cinta en el pelo. Los vaqueros ceñidos a tu cuerpo. Recién salido del horno, tenemos esta colaboración entre David Cava, ganador del Talent Show Canta Conmigo, y su organizador, el rey del electro latino Juan Magán. Su nombre, Aunque no quiera. Y aunque no quiero volver a verte, y aunque tu foto borre al perderte, dime que no encuentro el sentido, que aunque pierda gane contigo. Y desempolvo un vinilo de Rocío Dúrcal para poner broche final a nuestro programa de hoy. Así nos cantaba ella el cucurrucucú Paloma. Cucurrucucú. Paloma. Pues nada, amigos, os dejo con todos estos temas y luego regreso para la despedida del programa. Hoy me he preguntado 80 veces que por qué sigo queriéndote. Que por qué sigo pensando que eres tú quien me hará feliz. Si no me aportas nada, no te importo nada. Lo único que piensas es en ti. No me creo que me aparecieras en aquel concierto. No me creo tenerte tan cerca y a la vez tan lejos. No me creo que no seas capaz de echarme de menos. Esa facilidad para tachar recuerdos. Que no te gusten los besos. No me creo que seas tan cobarde y no cumplas promesas. Que me hayas anulado, desaparecieras. Que estés llorando por ti. Siempre del colchón tu olor. Que 80 son.

alegría en el alma. Tu sonrisa de niña, todas tus esperanzas. Ponte, niña, una rosa en el pecho. Por fin es viernes. Tu música. Y una luz sobre el mar, sentí la tierra gritar bajo un manto de fuego, y la vida extinguir haciendo al tiempo dormir entre las ruinas del bien, y arrasar la tierra, consumir su huella y llorar. Del cielo las nubes vi caer ardiendo ante mí, borrando toda esperanza. Destruir la pasión, quebrantar la ilusión, entre las ruinas del bien y arrasar. susurrando al diablo. Le ruego que sea mi aliado. A pesar de lo que ha pasado, yo no te he olvidado. No, no compensa el dolor que siento. Me desgarra este sentimiento. Sé que lo bueno tarda, que me haces falta. Y aunque no quiero volver a verte, y aunque tu foto borré al perderte, dime que no encuentro el sentido, que aunque pierda gane contigo. Aunque me enseñes a no tenerte, y aunque te lleves toda mi suerte, dime que no encuentro el sentido, que aunque pierda gane contigo. De 0 a 10 eres inolvidable. Tú me haces falta y me di cuenta tarde. No me canso de esperarte, aunque ya sé que esto no hay segunda parte. Yeah. Oh, mala, mala, juego contigo y pierdo todo. Siempre me ganas. Tú y yo somos un TET en una noche en un motel. La verdad es que me haces falta. Y aunque no quiero volver a verte, y aunque tu foto borré al perderte, dime que no encuentro el sentido, que aunque pierda gane contigo. Aunque me enseñes a no tenerte, y aunque te lleves toda mi suerte, dime que no encuentro el sentido, que aunque pierda gane contigo. Sabes, yo no tengo nada que esconderte. Todo lo que soy es eso, nada más que eso, yeah. Y ahora que me ves, no me trates como el resto. Búscate un buen pretexto, pero quiéreme, quiéreme, yeah. Aunque no quieras ya bailar conmigo, aunque ya no quieras dormir conmigo, aunque no quieras disfrutar conmigo, yeah, yeah, yeah. Aunque no quiera volver a verte, y aunque tu foto borre al perderte, dime que no encuentro el sentido, que aunque pierda gane contigo. Y aunque me enseñes a no tenerte, y aunque te lleves toda mi suerte, dime que no encuentro el sentido, que aunque pierda gane contigo. De la D a la A, David Cava, Juan Magán, Manuel le llegó, pa' la paladín. Pues nada, queridos amigos, queridos oyentes, hasta aquí ha llegado este programa por hoy. Por delante tenéis un fin de semana estupendo, maravilloso, aunque sea en vuestra casita, disfrutarlo. Si os quiere, me marcho ya con un beso y una flor. ¡Nino Bravo! ¡Hasta la semana que viene! Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Bufaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana voy. Soy una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Es querido, siempre queda atrás. Buscaré un hogar para ti.